comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Recuperamos la presentación que se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre en los locales de Iroli Irratia por parte de Ezequiel, compañero de Rosario, miembro de la Biblioteca Alberto Giraldo, un espacio histórico del anarquismo en Argentina. Espacio alrededor del cual, entre otras iniciativas, desde hace unos años se sacan adelante proyectos como el Lazo Ediciones o los Cuadernos de Negación, revista dedicada al estudio más de fondo de economía política desde un punto de vista crítico y de clase. En esta charla nos presentará el número 12 de Cuadernos de Negación, titulado Crítica de la Autogestión. Y aprovechando su estancia aquí, nos hablará también de Güenuy, Memoria Rebelde de Santiago Maldonado, libro colectivo recién publicado. De hecho, la presentación del libro se realizó de forma casi simultánea en Rosario. Bueno, el espacio de la biblioteca funciona hace muchísimos años, desde la década del 40 incluso. Luego de algunos devenires y de la última dictadura, se reabre como espacio social, ya no ligado a una organización del movimiento anarquista, sino como un espacio autónomo, en el año 86. Y yo por ahí pertenezco a una generación que luego de 2001 y ya con un poco una reactivación del movimiento anarquista a través de la contracultura, del punk, de los fanzines, a partir de 2001-2002, con toda esta serie de luchas sociales bastante fuerte en la región argentina, entra una nueva generación a la biblioteca que bueno, mantiene un diálogo con gente que había quedado de otras épocas, de la distancia de la década del 70, de la década del 80, pero también con nuevas fuentes, nuevos lugares donde nutrirse a nivel de la teoría y la práctica revolucionaria. Y entre los proyectos que tenemos el día de hoy, tenemos un boletín que se llama La Oveja Negra, más ligado a materiales de reflexión un poco más de alcance local, aunque también han habido algunos textos históricos y de reflexión internacional. La revista Cuadernos de Negación, que es una revista con un poco más de fondo, de reflexión un poco más extensa. Después, ahora está un poco en declive, pero tenemos un proyecto también de radio que se llama Temperamento, que no se emite radiofónicamente, pero es un podcast. Bueno, y después local de la biblioteca siempre tratamos de tener una actividad bastante cotidiana, tanto de reuniones, de diferentes espacios de conversación y de formación entre nosotros, y también actividades abiertas que las solemos hacer los fines de semana, sábados, viernes, algún que otro domingo. Y bueno, en los últimos años también iniciamos un proyecto editorial que se llama Lazo Ediciones, cuyo último libro es Güenuy, que lamentablemente no pude traer por cuestiones de tiempo antes de viajar, pero que justo hoy, ahora dentro de unas horas, se presenta en Rosario. Una presentación un poco extraña para un libro, porque se va a hacer en una plaza donde hay un mural que hicimos sobre Santiago Maldonado. Una presentación un poco más social y no sé cómo llamarlo, como cariñosa, vital, más que una presentación más fría de un libro en un lugar con una conversación. Bueno, concretamente hace poco terminamos de Cuadernos de Negación, que les dejé igual unas copias aquí. Terminamos lo que puede considerarse un nuevo bloque de Cuadernos de Negación, que por ahí es una publicación que funciona un poco así, en diversos bloques. Dejé también un libro que es del número 2 al 5, que son como los elementos más centrales de la teoría revolucionaria, podría decirse. La noción de clase, la crítica del trabajo, la crítica del Estado, la crítica de la democracia. Luego un segundo bloque en el cual nos volcamos a cuestiones más como la crítica de la religión, del urbanismo, de la ciencia, de la razón capitalista. Y desde el número 9 nos enfocamos en la crítica de la economía, que nos costó bastante por la dificultad que conlleva. No recuerdo los títulos exactamente, pero crítica de la valorización de la vida, número 11, crítica de la contra la enajenación de la vida, número 10, y ya no me acuerdo uno de los otros títulos. Bueno, y este número 12, que por ahí tiene la característica de que no parte tanto de crítica de la autogestión, el número 12, que no parte tanto de, si bien tiene elementos de crítica más dura de la economía, o sea, caracterización de la, ¿por qué se puede hablar de plusvalía en una empresa recuperada? ¿Por qué se puede hablar de que existe la plusvalía cuando no hay la figura de un patrón? Bueno, tiene elementos más de crítica dura, pero surge un poco más de una crítica vivencial, que tiene que ver con que todos los que integramos ese proyecto hemos participado de un contexto de luchas, en las cuales en Argentina nosotros hemos llegado a la conclusión de que el fenómeno de la autogestión y las empresas recuperadas no ha sido un fenómeno de lucha y no ha sido un fenómeno que ha generado autonomía y una extensión de esa perspectiva de lucha, sino que en realidad todo lo contrario. Ha sido un fenómeno de recuperación de esas luchas sociales. ¿Sorprende? Sí, me sorprende mucho. Mira. Sí, bueno, la verdad. Yo pensaba todo lo contrario. Claro, bueno, sí, la triste realidad. Lo comentaba un poco antes con Arcais que. Por ejemplo, fui a una actividad en Madrid el otro día que se habló de control obrero, autogestión y ese tipo de cosas. Y sí, hay como una idea de que Argentina fue como la panacea del control obrero, de la autogestión, y que Argentina tiene mucho que enseñar en ese sentido. Nosotros llegamos a la conclusión de que, bueno, efectivamente sí, se tiene mucho que enseñar en ese sentido, pero sí tiene mucho que enseñar al capitalismo y a las diferentes fuerzas, como si usa en Grecia o diferentes expresiones de justamente de cómo controlar las luchas sociales y cómo reconvertir esas luchas sociales en un terreno de disciplinamiento, de domesticación a través del trabajo. Concretamente, a nosotros lo que nos sucedió de una manera más cercana y vivencial fue que participamos en un conflicto obrero bastante fuerte en la ciudad de Rosario en el año 2004-2005. En el cual los trabajadores de un lavadero textil estaban reclamando que se regularice la situación de las horas extras, ya que ellos trabajaban 8 horas y a veces tenían que trabajar más horas. O existía la noción esta de que si no trabajabas esas horas extras, elegían a otro que sí quisiera trabajar esas horas extras. Y reclamando una suba de salario. Y esos trabajadores, luego de un proceso de reconversión a través de una política estatal, de darles un lugar, de darles subsidios, terminan trabajando 12 horas por día y terminan trabajando con un salario incluso inferior al salario que ellos percibían en esa fábrica. Más allá de ese caso puntual, es algo que se dio en toda Argentina durante ese contexto. Y nuestra conclusión en torno a todo ese proceso es que terminó habiendo una retribución más de carácter ideológico y discursiva, y en realidad no hubo un aumento significativo de la vida material de los trabajadores y trabajadoras en Argentina. Y lo que se logró con todo eso fue sacar a la gente de la calle, sacar a la gente de un montón de experiencias que había habido, como formación de huertas de autoconsumo. Incluso en la ciudad de Rosario hay una experiencia bastante interesante de sabotaje, en la cual se reúne la gente para romper los medidores de agua, los medidores de energía eléctrica. Una situación un poco similar a la que hablábamos hoy en Italia, de las autorreducciones y, bueno, la negativa a pagar en esos contextos, digamos, una negativa bastante surgida de la acción directa, más visceral. Bueno, y la autogestión tuvo justamente un efecto de bloquear, de anular todo ese tipo de luchas, todo ese tipo de encuentros por fuera del ámbito de trabajo. Y a excepción de algunos contados casos en donde se dieron cosas de cierto interés, como por ejemplo reconvertir cierta producción de bienes más bien suntuosos a, no sé, por ejemplo, algunas fábricas que empezaron a producir calefactores y termotanques de bajo costo, y ciertos ámbitos en donde se dio un proceso de solidaridad y de redistribución más humana de las tareas, a excepción de algunos ejemplos muy puntuales, en general, en todos los lugares en donde apareció el fenómeno de la toma del lugar de trabajo, empiezan a pasar cosas que son bastante jodidas, bastante complicadas. Como por ejemplo, bueno, el Hotel Bauen, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. En el Hotel Bauen, semanas después de que se toma el Hotel Bauen, se restituye la figura del reloj y el hecho de marcar el reloj cuando uno entra al lugar de trabajo. Las redes de solidaridad que se establecen cuando está la figura patronal de sabotaje, de que uno te marca por vos, de que un día no vas a trabajar y los otros dicen, sí, no, eres tú, no sé. Eso desaparece. Ese control lo empiezan a tomar los mismos trabajadores, se produce una situación de antagonismo incluso dentro de los mismos trabajadores, ya que en sí lo que termina sucediendo es que no existe la figura del patrón, pero esa figura del patrón se disuelve y de alguna forma todos son al mismo tiempo trabajadores y patrones al mismo tiempo. Después, bueno, por ejemplo, Sanón, que es una fábrica emblemática, que los trabajadores de Sanón viven yendo a Estados Unidos, cuando fue el movimiento Occupy, a Grecia, a Italia, a todos lados. En Sanón, que luego se llama Facimpat, fábrica sin patrones, entran básicamente a gestionarla o a gerenciarla, como sucedió en otras fábricas. Muchos estudiantes de ámbitos de izquierda, de carreras de ingeniería y demás, que básicamente no son la clásica figura patronal, pero que cumplen la misma figura de cómo disciplinar la fuerza de trabajo, un control de tiempos, una regularidad del proceso de trabajo. O sea, la conclusión general es que el capital puede seguir funcionando sin la figura clásica del patrón dueño de la empresa con su apellido. El capital puede incluso generar las mismas relaciones al interior de los ámbitos de trabajo sin incluso la figura de la sociedad accionaria. Que el capital produce relaciones que están en un ámbito mucho más profundo y mucho más de raíz del que pensamos, y que no basta solamente con cambiar una figura dirigencial, sino que lo que hay que transformar son las relaciones en su conjunto. Y que en definitiva lo que tenemos que intentar disolver, intentar eliminar, es el valor, el intercambio, el dinero, las unidades autónomas de producción. Y esto es algo que después, al momento de pensar qué vamos a hacer en un contexto de potencial insurrección, revolución, o bueno, lo que ahora se está hablando tanto de la situación de colapso, de cómo el capitalismo por sus propias contradicciones internas parece estar llegando a un fin de su ciclo histórico. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese contexto? Si vamos a tomar la fábrica y seguir fabricando lo mismo que fabricábamos, o si vamos a tener una visión distinta con respecto a los lugares de trabajo. En ese sentido, también para esta crítica, no. Retrotrajimos mucho históricamente, encontramos por ejemplo elementos de la FORA, el principal gremio obrero de la región argentina, que por ejemplo en uno de esos congresos en 1903 le plantea a los trabajadores que bajo ningún punto de vista tienen que formar cooperativas de producción, que las cooperativas de producción solo educan a los trabajadores en el trabajo, en la disciplina y en la gestión de la sociedad capitalista. Solo reserva la posibilidad de que los trabajadores formen cooperativas de consumo ante situaciones de mucha pauperización, de no acceder a ciertos recursos, para minimizar un poco los gastos en víveres, en comida, bueno, y las cosas de más cercana necesidad. Ya 2 años después, en otro congreso, incluso plantean que ante una serie de situaciones que se habían visto en el ámbito de las cooperativas de consumo, también cesan de recomendar la perspectiva de que se formen cooperativas de consumo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el libro famoso de Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución, que básicamente plantea lo mismo. Se puede hacer una relación entre el movimiento cooperativista alemán y argentino, que son movimientos bastante fuertes, cooperativas agrarias, cooperativas industriales, cooperativas bancarias. En sí el movimiento cooperativo en Argentina fue una fuerza enorme del desarrollo capitalista. El movimiento cooperativo en Argentina fue quien electrificó todas las zonas rurales de Argentina, les dio teléfono, gas, agua, etc. O sea, fue una fuerza que en definitiva, más allá de la necesidad inmediata de esas poblaciones, sirvió para integrar a todas esas poblaciones y todos esos territorios al mercado mundial. Sirvió para integrar a todos esos territorios al sistema capitalista mundial. Más adelante veíamos que la cuestión, no de la autogestión en sí, sino porque es un vocablo que aparece un poco más adelante, pero toda esta noción de qué hacer con respecto a la fábrica vuelve a aparecer enormemente en la oleada de luchas de lo que se le denomina el primer asalto proletario, del 17 al 23 más o menos, si quisiéramos hacer un corte temporal, sobre todo en Italia, en la Unión Soviética muy poco por la amplia represión estatal de los bolcheviques, pero sobre todo en Alemania es donde aparecen los mayores debates al respecto, que tiene que ver con la cuestión de si formar consejos de fábrica o formar consejos territoriales, que tenía que ver un poco con una disputa al interior de ese movimiento de si seguir pensando en la centralidad del movimiento obrero, seguir pensando en la centralidad de los trabajadores para la revolución, y si el camino para la revolución es gestionar de una manera distinta los ámbitos de trabajo, o si el camino para la revolución es tratar de repensar la actividad humana y repensar las necesidades humanas, pero sin ubicarse en la centralidad de la fábrica, sino ubicarse en la centralidad de las necesidades y luego ver desde ese lugar qué se hace con las fábricas. Si se las destruye por la nocividad y por las problemáticas de salud física y salud mental que producen, bueno, toda una serie de discusiones. Más adelante también en la publicación hablamos del caso de España, hablamos del proceso de socialización, control obrero, colectivización, bueno, nombres diversos que se le dieron sobre todo por la cuestión agraria e industrial urbana, en las cuales tampoco todavía se habla de autogestión, pero si queremos remitirnos un poco al mismo problema y al mismo contenido teórico, vemos que esa discusión aparece nuevamente en ese contexto. Me han dicho que somos quizá un poco duros con respecto a ese contexto histórico. Cabe aclarar cuando la leen que en Argentina el ejemplo de España del 36 está mitificado a un nivel pero superlativo. Es básicamente intocable, no puedo decir nada de España del 36. Todo lo que se hizo es absolutamente bueno y todo lo que sucedió fue por una traición, simplemente, como esa la famosa teoría de la traición. Todo venía bien hasta que nos traicionaron. Y en realidad no suele ser así, digamos. O sea, suele haber problemas que se suscitan incluso en el ámbito de las fuerzas más decididamente revolucionarias, que por sus limitaciones de época, que son limitaciones prácticas, sociales, limitaciones teóricas también, muchas veces no saben qué hacer en un contexto de insurrección, de revolución, cosa que tranquilamente nos va a pasar a nosotros si nos enfrentamos a una situación similar. En ese sentido llegamos a ciertas conclusiones como que si bien las colectivizaciones tuvieron elementos interesantísimos en relación a la gratuidad, en relación a pensar en eliminar el papel moneda, hacemos ahí una crítica que viene un poco de los otros cuadernos, que no se puede declarar el comunismo libertario, no se puede decretar políticamente la abolición del dinero, que es algo que es un proceso social generacional, que básicamente no se puede decir está sucediendo esto y está sucediendo, no ocurre tan mágicamente. Lo que sí se puede es circunstancialmente dejar de utilizar papel moneda y tener una serie de cambios a nivel de las comunidades, de bueno, marco de tiempo, nada de ese tipo de... Sí, o instituimos un lugar donde centralizamos las herramientas, por ejemplo, y que la gente vaya, busque las herramientas, anote, tal herramienta la tiene tal se llevó tanto para comer, y bueno, una especie de control comunal. En las colectividades españolas tenían, que muchos abuelos de la época le llamaban el montón. Claro. El montón de crocoquín. No lo conocíamos con esos términos, pero en las lecturas que hemos tenido veíamos que existía ese elemento interesante de socializar, digamos, las herramientas comunes. Pero al mismo tiempo vemos que con el decreto de colectivizaciones y con el esfuerzo de guerra empieza a aparecer la cuestión de, bueno, está bien, se colectivizó, se aumentó incluso y se festejó desde muchos ámbitos la cuestión de que se aumentó la productividad. Pero eso que están produciendo, vendámoslo al mercado mundial, compremos armas o mandémoslo al frente en el sentido más abstracto y más amplio, al frente que no era solamente la columna de hierro y la columna de Ruti, sino que era el frente en el sentido más amplio, incluyendo a la contrarrevolución más pura y dura. Y a la vez veíamos también de que lo que pasa en el ámbito urbano, más allá de algunos gestos interesantes y significativos, bueno, en un caso bastante paradigmático, la cuestión esta de que se dejó de usar la propina, por ejemplo, que había algunos trabajadores que se negaban, por ejemplo, en el de Semprún menciona, por ejemplo, algo de los sombrereros, que decían que ya no había que producir más sombreros porque era algo suntuoso y era algo para la burguesía. A pesar de eso, lo que termina sucediendo es algo muy de época, que está un poco arraigado históricamente en la CNT, que tiene que ver con mejorar el proceso de trabajo, que tiene que ver con toda la raigambre que también en el bolchevismo tomó mucho de eso, con el taylorismo, con el fordismo, que tiene que ver con, bueno, con la integración vertical, incluso con pensar muy a la manera socialdemócrata de que la concentración capitalista, el monopolio, la integración vertical iban a facilitar el pasaje de los medios de producción a los trabajadores, en el sentido de que si lisa y llanamente se tomaba el poder político, ya estaba el esquema prácticamente dado, ya no existía la competencia porque muchas industrias estaban centralizadas. Y bueno, y frente a eso hay que hacer una crítica histórica bastante fuerte, porque lo que necesitamos no es simplemente cambiar de cara el modelo actual de producción, sino transformar y reconvertir absolutamente todo. Incluso lo que necesitamos es salir de la lógica de la economía como esfera separada. Entonces, bueno, el ejemplo de España nos dio elementos bastante importantes para pensar eso. Más adelante veíamos que ya se empieza a hablar de autogestión, por ahí uno de los primeros grupos que lo convierte en el elemento central de su teoría de socialismo barbarie, el grupo de Castoriadis, en el cual De Boer tuvo un momento así de pasaje por ese ámbito. Es bastante interesante después también cómo la Internacional Situacionista un poco empieza a romper con esa idea de autogestión situada estrictamente en el lugar de trabajo, y empiezan a hablar de la noción de autogestión generalizada como algo que justamente emerge de un balance de la oleada de lucha en Alemania, y que tratan de plantear, bueno, autogestión significa que la clase proletaria empiece a negarse a sí misma, que empiece a intentar no construir un mundo a su imagen y semejanza, sino justamente disolverse, generar una sociedad sin clases. Y esa autogestión generalizada justamente tiene que ver no con autogestionar cada uno de los elementos actuales de la sociedad capitalista, sino buscar una autogestión de algo distinto, de algo completamente diverso, que abarque, bueno, muy fiel a la teoría de los pesimistas, no solo a los lugares de trabajo, sino a todo tipo de esferas, al ocio, al arte, en pos no de seguirlo pensando como esferas separadas, sino como una integración de todos esos aspectos en un proceso revolucionario. Y bueno, también en una parte le dedicamos bastantes páginas al ejemplo argentino, mucho más desarrollado de lo que yo lo dije hoy, y incluimos también una carta que escribimos en este último contexto que se dio en Grecia de mucha efervescencia con la toma de fábrica, con la reconversión autogestiva del sistema de salud y demás, que le denominamos Carta Abierta a los Proletarios en Grecia, en donde un poco hacemos una advertencia de ojo que esto no es lo que les están diciendo que es. Su vida no va a mejorar, van a seguir trabajando, van a seguir sufriendo bajo el yugo capitalista de la misma manera que siempre. Incluso con la perversidad de que van a participar directamente ustedes de ese proceso de salida de la crisis, de reconversión productiva y demás. Por ahí algo que no desarrollamos mucho en el cuaderno, que tiene cierto interés a nivel histórico, creemos que nos quedamos mucho con la noción de autogestión como salida de la crisis económica. Y en realidad también hay un ejemplo histórico que rompen con esa visión, que tiene que ver con el ejemplo de Argelia, por ejemplo, que no es estrictamente una crisis económica, pero sino una crisis política de un proceso descolonial. El caso de Alemania en los 60, en el cual hay una reconversión productiva enorme y se integra a los trabajadores en la dirección de las empresas para que decidan qué producir, qué hacer con cierta parte de la plusvalía. Entonces la autogestión y el control obrero no solo aparecen en contextos estrictos de crisis económica, de recesión, de inflación, sino que a veces también es un movimiento que un poco intenta desarrollar la burguesía para integrar a los trabajadores en un proceso de reconversión, en el cual aparece una necesidad de transformar algunos procesos de trabajo en un contexto en el cual se prevé un proceso de valorización. Eso por ahí creo que es lo que nos queda un poco por fuera de este cuaderno. Bueno, y después terminamos con una parte en la cual se habla de colectivizar, comunizar, en la cual tratamos de dar un poco una reflexión a modo de cierre de todo este bloque de los cuadernos, en el cual intentamos esbozar un poco un qué hacer. Digo esbozar porque nada, ningún grupo podría jamás plantear la receta y el qué tenemos que hacer efectivamente como clase. Sino que, bueno, fiel al estilo del nombre de la publicación, Cuaderno de Negación, la crítica va más en sentido negativo, del qué no, del qué negar, que del qué hacer en un sentido positivo. Así que, bueno, nada, no quiero spoilear, como se dice ahora. Está para leer, para comentar, para discutir. En lo que viene hay algunos compas que están preparando una serie de tres cuadernos que van a ser sobre patriarcado, familia, niñez, cuidados, todos los debates sobre trabajo doméstico, privilegios, bueno, un tema enorme que, muy fiel a la época que nos toca vivir. Y bueno, se está intentando también recuperar algunos materiales históricos, sobre todo de Italia en los 70, María Rosa de la Costa, algunas personas por ahí que han quedado un poco eclipsadas bajo la figura de, no sé, de Federici, por ejemplo, que es como así la gran... No sé, me contaron que hace poco estuvo en Madrid y fue casi como un recital, como un... ¡Wow! Viene a tocar Federici. Bueno, por ejemplo, en ese sentido, a mí María Rosa de la Costa, una autora que me gusta mucho, que me parece que justamente ha salido de la lógica de Federici de salario por el trabajo doméstico y ha ido hacia un lugar mucho más de crítica social y decir, bueno, no, hay que romper con la estructura familiar, hay que romper con las unidades cerradas de la familia, hay que socializar los cuidados, no tiene que ser una cuestión de redistribución o de que el Estado reconozca esa tarea, tiene que provocarse un proceso de crítica mucho más profundo y sistemático de todo eso. Y bueno, después para más adelante hay también muchas ideas. A veces hacemos el chiste de alguien dice un tema y uno dice, bueno, el cuaderno 24. Pero bueno, ya el tiempo irá diciendo que por dónde nos lleva todo esto. Sobre lo que comentabas del caso argentino, de las de fábricas y de las fábricas, o sea, entiendo un poco el planteamiento de no es esa panacea que se ha vendido desde muchos ámbitos, pero también, corrígeme si me equivoco, que en un momento un poco de colapso, cuasi colapso, digamos que una estrategia de supervivencia, digamos, ya no estoy hablando del capital y de la economía, sino de la propia gente, los propios trabajadores expulsados y demás, ¿no? O sea, que me refiero no como una opción revolucionaria hacia adelante, pero sí como una necesidad indefinable, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos... No, yo eso lo comparto, o sea, digamos, es el elemento contradictorio que tiene toda lucha social, de que todas las personas necesitan sobrevivir y también, gran parte de la población no se imagina transformar radicalmente la sustancia de su vida de la noche a la mañana, digamos. Lo que está más a su alcance es iniciar un proceso de lucha junto a sus compañeros, lo cual ha tenido muchos momentos positivos, muchos momentos sumamente interesantes. Pero tiene que ver con esa tensión, digamos, con que lo que hace cada uno en su vida, lo que hace cada uno en la localidad, tiene un impacto después global e histórico, que muchas veces en el momento no lo vislumbrás, no lo considerás, pero el resultado final y el balance de todo ese proceso ha sido que, al fin y al cabo, Cristina Fernández de Kirchner, que es la expresidenta, habla de Argentina como una gran fábrica recuperada y plantea que sin esa fábrica recuperada, Argentina no hubiera salido de la crisis. El Papa Francisco, por ejemplo, el aval del Papa Francisco a las empresas recuperadas. Incluso en Argentina hay series de televisión que han, en un momento determinado... Es bastante sintomático porque ahora que está apareciendo de vuelta la noción de la fábrica recuperada y de que muchos patrones se pueden ir y demás, el Estado está sacando toda una serie de televisión que hablan de las luchas de esa época y la figura del Papa Francisco avalando a los trabajadores, diciéndoles, sí, muchachos, ustedes tomen la fábrica, que es un discurso fuerte, es un discurso realmente fuerte y es cada vez más transparente, digamos, el hecho de que es un discurso de la burguesía para zafar esa crisis, pasar ese momento. Un discurso posterior, en la época no, en el momento, digamos, en... O sea, hace 10 años no. Fue un movimiento que tuvo más tolerancia del que historiza. Yo realmente creo eso, digamos. O sea, en Rosario, claramente, digamos, el municipio, ante la posibilidad de tener, no sé, 50.000 trabajadores en la calle sin saber qué hacer y que continúen rompiendo los medidores de energía eléctrica y todo ese tipo de cosas, al municipio le resultó mucho más conveniente agarrar cierta estructura, de otra época histórica, de, no sé, de la estructura, por ejemplo, de los puertos o un montón de locales abandonados y demás, y decirle, bueno, nos metemos acá, les damos un dinero durante un tiempo, le compran y arreglan con los patrones para comprarle las máquinas de la vieja industria y demás, y bueno, trabajen durante un tiempo acá y vean lo que hacen. Y fue una forma que le resultó bastante barata en general, digamos. O sea, en la historización de los movimientos que se han después federado y generado grandes organizaciones, me parece que está un poco exagerado el elemento de antagonismo y de lucha. O sea, hubo un montón de lugares donde hubo represiones fuertes, policiales y demás, eso es innegable, digamos. Pero eran situaciones muy contradictorias y muy mixtas, digamos. O sea, yo creo que realmente hubo un aval sobre todo de, bueno, la burguesía argentina es una burguesía también muy dividida, todo este rollo de la burguesía industrial, agraria, el tipo de cambio, cómo Argentina se integra al mercado mundial, toda una serie de contradicciones feroces que después se cristalizan en el peronismo, el antiperonismo y toda su cara política. Pero yo creo que la burguesía industrial argentina ha sido bastante astuta y ha logrado reconocer que ese proceso no tenía que ser un proceso de antagonismo social, sino un proceso de reconstitución. De regulación. Sí, para mí el problema está en eso, en cómo se vende. Si tú lo vendes como una lucha de supervivencia, lo entiendes como una lucha de supervivencia, pues ya está, es legítimo. Pero cuando esa lucha de supervivencia la conviertes en una, la mitificas como una lucha revolucionaria, y empezamos a entender cómo revolucionario eso, el formar parte de la producción capitalista, formar parte del mercado de valoración del producto y demás, estás vendiendo como revolución la complicidad con el sistema al final, ¿no? Yo me tocó atravesar bastante por el IMPA y tal, y claro, entras ahí, ves a Evita Perón, arresto tal, el avión que salió de esa fábrica, que fue el que bombardeó... Y todo parece festejado, toda esa cosa de cierto industrialismo y tal, y luego las prácticas dentro, pues claro, hay también unos verticalismos, unas... Sí, también está eso que vos decís, que en Argentina toda esa cuestión de poder haber sido potencia, poder haber sido un país industrial y demás, hay un romanticismo obrero enorme, brutal de eso, digamos, o sea... Fue de alguna manera lo que le lanzaron como discurso permanentemente en la década del 60 y 70 a los sectores más insurrectos del movimiento obrero en Argentina, digamos. No destruyan esto, lo que tenemos que hacer es construir un parque industrial, construir a una Argentina como potencia industrial. Y eso caló muy, muy hondo. Digamos. Hay una sensación de deber y de estar haciendo bien las cosas cuando uno trabaja duro, está en la industria, estar construyendo país, como se dice. O estar haciendo patria. Sí, el peronismo es una fascistización del movimiento obrero. El movimiento obrero al servicio del Estado, el sindicato Vertigaca, el que es una parada, que es un instrumento del Estado para que el Estado controle a los obreros. ¿No? Eso es un modelo mussoliniano, pero con la bandera argentina en vez de la italiana. Sí. Además, Argentina también tiene la particularidad de que el peronismo no es solo el peronismo, o sea, todo es peronista en Argentina. El trotskismo también es peronista. Tiene la misma práctica que. O sea, el Partido Comunista también es peronista. El peronismo como una lógica que inundó toda la sociedad, digamos, que a través del Estado y a través de un sentido, no del Estado en sí como institución y demás, sino del Estado en un sentido social, de cómo integrar a toda la sociedad dentro de la corporación Estado, digamos, ha sido muy, muy hábil. Y ha logrado de que todas las fuerzas políticas terminen teniendo la misma conducta y los mismos objetivos, digamos. Por contra, el otro día que hacíamos aquí un programa de radio sobre un modelo de ciudad, la construcción de modelo de ciudad, el tema de la ocupación, los centros sociales ocupados y tal, y nos decía uno de los entrevistados que muchas veces colocamos al enemigo una intencionalidad desde el principio, como que todo estaba planeado, y que muchas veces le atribuimos una serie de capacidad mayor de la que tuvo. Muchas veces, en vez de ser un plan, puede ser simplemente capacidad de absorción. Una vez que se van dando las situaciones, pues, capacidad para poder adaptarse a ellas, absorber los movimientos y encauzarlas a sus propios intereses. Pero no tanto que en un principio ya tuvieran planificado todo lo que serían, ¿no?, pues, los últimos 50 años. Sí, creo que sí. O sea, nosotros también, un poco, si este cuaderno fue el corolario de todo lo anterior, tiene que ver con que... Más allá de que creemos que la burguesía realmente fue bastante astuta y desde un primer momento logró estratégicamente tomar cierta noción, podría haber sucedido sin ese esfuerzo tan deliberado y demás, digamos. O sea, la lógica del capital, la lógica del valor permea todos los ámbitos sociales y en definitiva, bueno, después acompañado de todo un proceso de represión y demás, en Argentina básicamente aniquilaron una generación de luchadores sociales, digamos. Hay una pérdida del hilo histórico absoluta, digamos. Eso es innegable, digamos. En los 90, incluso, no sé, se decía en Argentina que 2001, sin los conciertos de rock y los partidos de fútbol durante la década de 90, no hubiera habido enfrentamiento, digamos. Porque ya el enfrentamiento entre obrero y policía ya no existía más, digamos. Ya era una cosa juvenil de partidos de fútbol, de recitales. Hubo una pérdida notoria, digamos, de toda esa experiencia y demás, y la reconstitución de todos esos diálogos y demás ha sido sumamente difícil. Y bueno, si se suma, digamos, la lógica del valor que permea todo, más una situación en la cual no hay referencialidad histórica, hay una falta de capacidad de ver qué hacer en un momento determinado, cómo reconocer las debilidades internas, cómo reconocer lo que está haciendo la burguesía, y sumado a eso tenés un Estado bastante fuerte como el Estado argentino, que es bastante tentacular, digamos, que se mete en absolutamente todo, y es bastante difícil luchar contra todo eso simultáneamente. Pero sí, sí, me parece una buena observación, porque a veces incluso pienso que los análisis se nos va un poco la cuestión y le damos más... Como le damos más capacidad a la personificación de la burguesía y dejamos de pensarlo como agentes del capital y los empezamos a pensar como si tuvieran una lógica direccionada y muy de conjunto. Dándole la vuelta un poco, viendo donde ibas antes con el tema de la lógica del valor, o sea, es que todo está intrincado de tal forma que tú terminas entrando ahí. O sea, tú puedes tomar un espacio, una fábrica, puedes empezar a hacer tomates, rompes las jerarquías dentro del espacio, funciona de forma asamblearia, de forma igualitaria y demás, y llega un momento que entras en el mercado, ¿no? Y en ese momento que entras ahí es cuando la competencia hace que te empuja a que mires otra vez hacia adentro de donde estás haciendo y empiezas a decir, tenemos que trabajar un poquito más, tenemos que llevarnos un poquito menos y tenemos que autoexplotarnos un poquito más, ¿no? Sacar más plusvalor. Sería un poco lo que está detrás, pero es que lo que estamos hablando no es tanto de la burguesía como de unas leyes que son ya casi naturales. Pues que la jodienda está ahí, que no se puede cortar eso. Sí. O sea, es una isla, me refiero, que estaríamos hablando de una isla, si no es algo muy masivo, masivo, o una comunidad donde se entremezcle mucho lo que nos comentabas antes de romper la división economía-sociedad, ¿no? Y donde hay una comunidad que pueda funcionar eso, pero ahí entraríamos en la defensa del territorio, claro. Hay una parte del cuaderno que se llama Argumentos en favor de la autogestión, que básicamente es como un diálogo imaginario con toda esa cuestión de no se produce plusvalía, trabajamos mejor, nos vinculamos entre nosotros de otra manera. Bueno, un poco se le intenta dar una respuesta a esos argumentos. Sí, por ponerse más técnico con la crítica de la economía, desde un punto de vista del ciclo inmediato de producción capitalista, es verdad lo que vos decís, que es cuando aparece el mercado que... Pero en realidad el tema que es, desde un punto de vista general de la reproducción capitalista, el mercado no aparece en ese momento, el mercado ya estaba desde el principio y el mercado es... O sea, la estandarización capitalista, lo que producimos, que ya está pensado de determinada forma, digamos. Me acuerdo siempre un compañero lo graficaba diciendo, esta papa no es la papa... Esta es la papa capitalista. No porque yo la venda o la produzca de manera capitalista, pero porque ha sido moldeada por siglos de producción capitalista. Entonces, de por sí ya en el momento que vos estás pensando en una producción de tomate, los ritmos, las formas, ya el mercado ya está en su sentido abstracto en ese lugar. Puede ser minucioso, quizás si se lo piensa, pero me parece que también es interesante entenderlo desde ese punto de vista. Y sí, o sea, básicamente me parece que mucha gente que defiende la autogestión y que intenta conceptualizarlo desde la economía, sí, vulgariza mucho las cuestiones, digamos. O sea, piensa que porque no hay un patrón ya no hay plusvalía, y la plusvalía está, porque hay un plusvalor producido por los trabajadores que, como siempre, una porción de ese plusvalor va al capital comercial, otra porción va al capital financiero, otra porción incluso va al Estado, que cede algo de dinero pero después pide el préstamo de vuelta, y luego cada unidad autónoma de producción necesita competir, necesita seguir comprando maquinaria. Entonces, esa ganancia no fue toda de vuelta a los trabajadores para su vida, sino que se reinvierte en continuar aumentando esa unidad autónoma de producción. Es como una visión bastante, esa crítica que a veces se tiene como de la burguesía como clase parasitaria, digamos, que todo se lo come, la visión antigua del burgués gordo, digamos, que toda su ganancia se lo come. Si el capital fuera así, no existiría el capital. O sea, el burgués justamente a veces tiene un nivel de... No recuerdo ese término. Bueno, evidentemente el burgués no disfruta suntuosamente de todo el plusvalor de los trabajadores, sino que está permanentemente reinvirtiendo y compitiendo con otros trabajadores. Y en las fábricas recuperadas pasa eso. No hay forma de que no pase eso, digamos. Es difícil a veces porque parecería que no hay punto de ataque, que no hay forma de disolución de todo eso, digamos. Pero un poco lo que indica es que si no... Bueno, el análisis que estás haciendo es principalmente económico. O sea, el análisis de la propia experiencia, ¿no? La propia experiencia vital de la gente, de los lazos, las redes que se pueden crear, esa comunidad en ese momento que puede dar otros pasos en otros momentos. A nivel económico, obviamente, esta es una subsunción dentro de... del macro, que se integra perfectamente, incluso puede hasta ser positivo para la economía del capital, ¿no? Pero otra vez, otra visión también es la vertiente vivencial un poco de esa comunidad que antes igual no era comunidad, en caso de que se haya creado esa comunidad, que puede no crearse también, pero me refiero que también puede dar pie a eso, ¿no? Esa sensación de estar haciendo algo diferente, aunque a efectos formales no lo estés haciendo, a nivel vivencial puede ser, ¿no? Y puede que cree eso que igual no había antes. O sacar algo no legal de la organización. O sea, a nosotros igual hay una experiencia que nos marcó concretamente, que en un momento determinado en nuestro grupo surgió la idea de hacer otro espacio, del cual yo participé un tiempo, de tener una huerta y demás, y de repente se empezó a plantear, bueno, tengamos proyectos autogestivos. Hagamos un taller de serigrafía, hagamos esto y demás, bla, bla, bla, bla. Bueno, todo muy bien, digamos. En un primer momento la idea incluso era tener ciertas herramientas para hacer cosas para el movimiento y demás. Pero gradualmente algunos de nosotros que tratamos un poco de separarnos de esa cuestión y ver realmente qué estaba pasando más allá de las voluntades concretas y lo que dice cada uno sobre lo que hace, lo que estábamos viendo era que gran parte de nuestro grupo de compañeros y compañeras estaba empezando a pensar que la militancia y que la actividad revolucionaria era eso. Era el momento de trabajar de manera autogestiva, era el momento de relacionarse con otros productores autogestivos. Y bueno, la realidad es que en el día de hoy los vemos y los saludamos así medio de lejos y están integrados en la estructura estatal de red de comercio justo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos siguen convencidos de que esa es la militancia y esa es la forma de la actividad revolucionaria. Sin notar que están en una integración absoluta, digamos. Que incluso por las características que tiene la producción argentina, por lo poco competitivo que hay en un montón de ámbitos y demás, no podés salir del Estado, porque el Estado básicamente te está financiando y subsidiando todo el tiempo. Tampoco es que queremos extrapolar de esa experiencia particular, digamos, una ley general, pero sí un poco nos marca que todo este rollo de la gran difusión de la autogestión de Argentina como gran fábrica recuperada en cierto sentido eclipsó esto que decía al principio de estructura de sabotaje, huertas de autoconsumo en la cual no había ningún momento de venta ni nada. En cierto sentido, parecería que eclipsó todas esas experiencias en las cuales se intentaba romper con la lógica mercantil. Sin duda que lo que vos decís, sí, es sumamente contradictorio, digamos. Hay gente que de esas experiencias de lucha después ha llegado a crítica y se ha dado cuenta que el trabajo seguía siendo el mismo, su vitalidad era la misma, digamos. O sea, un tiempo destinado al trabajo de 12 horas, llegaba a la casa, a la mujer le tenía que hacer la comida, ámbito familiar estructurado y normado como siempre. Que su vida no había cambiado significativamente. Sí. Y que ese periodo en el cual sí existió un poco esa ventana, esa ruptura, esas discusiones, esa efervescencia de que se estaba haciendo algo, con el tiempo decae y de vuelta a la normalidad capitalista más agobiante, digamos. Sí, no queremos negar que sucedió eso, pero un poco también... Sí, también es un esfuerzo contracorriente, digamos. O sea, es agobiante la cantidad de publicidad que tiene el movimiento autogestivo en Argentina y demás, y lo que se ha ramificado por todo el mundo. En ese contexto creemos que un poco de hostilidad y de... viene bien. Bueno, hay un programa si bien reconocemos que no todo es blanco negro, digamos, que hay un montón de experiencias contradictorias, digamos, porque todo es contradictorio, porque la vida de cada uno es contradictoria, la vida de cada grupo. De todos modos, a pesar de todo ese asimilacionismo, yo creo que también digamos que el deber de un revolucionario también debe ser generar esas estructuras, aunque sea de momento asimiladas. Y cuando aparezca la coyuntura, aprovecharlo y o sea, estar agazapado, y cuando aparezca la coyuntura, saltar, ¿no? Y aprovechar todas esas estructuras asimiladas que puedan valer a la revolución en ese momento, ¿no? Como así puedo ser, yo sé, puedo ser en Kurdistán, puedo ser en otros, ¿no? Claro, en este momento están asimiladas y puede que estén agazapadas, pero quizás en la coyuntura correcta pueda servir de, ¿no?, de salto Es que y aportación pues, pero es que lo que está diciendo es un poco lo contrario. Había una coyuntura de enfrentamiento de tal, y que en parte que eso sirvió para regular un poco todo, ¿no? Que todo se colocase otra vez en su sitio, ¿no? Igual me parece bien plantear que también, o sea, no todo es color de rosa y no vamos, o sea, en un contexto revolucionario no vamos a hacer solamente las cosas que nos gusten, digamos, y la crítica del trabajo no va a ser simplemente el derecho a la pereza, como decía después la Farga, digamos. O sea, va a haber tareas que van a ser completamente horribles e innecesarias, digamos. Pero eso si existe un fondo y si existe un sustrato de revolución real, digamos. Claro, claro. Y en Argentina no lo existió, realmente. Igual siempre con el diario del lunes, como se dice, bueno, lo voy a terminar con un argentino, todos somos Gardel. o sea, con la información ya podría hacer una lo de la lechuza de Hegel, ¿no? Pero la realidad es que en ese momento sí, quizá hubo gente que pensó que se estaba dando un estallido revolucionario. Pero más allá de notarlo, me parece que tiene que haber en un punto una actividad simultánea, digamos, de crítica, de autocrítica, de fortalecimiento de estructura que vayan más allá de la fábrica, digamos. O sea, yo creo que más allá de que pueda haber discusiones muy importantes y demás, si un movimiento queda anclado en el ámbito de la producción, en el ámbito de la fábrica, por más que modifiquen el proceso de trabajo y demás, siguen estando encerrados dentro de esa esfera particular. Si no hay una actividad general y de raíz que trasciende esos ámbitos, más allá de ciertos elementos de extremismo, radicalidad que pueda haber, creo que no hay salida a eso. En cualquier caso, de todo esto, esta represión con cuidado de todo. O sea, en Italia sucedió un poco casi lo contrario. O sea, de control obrero en los 70, estoy pensando, ¿no? Los 70, autonomía obrera, control obrero, autorreducciones comunitarias en los barrios, ta. Se pasó a cuando eso empezó a decaer, a decir, bueno, vale, pues vamos a lo cultural y a hacer radios libres, a hacer punk y a disfrazarnos un poco, ¿no? Y a liberarnos como personas, ¿no? Un poco, estoy simplificando mucho, pero me refiero que a finales de los 70 pasó de la lucha a las fábricas, cuando se inventó todo el tema del el obrero social, no es el proletario del mono de trabajo que vamos a, porque con todo, y estaba toda esta crítica de estamos intentando apropiarnos del espacio de trabajo, que no deja de ser un espacio capitalista, entonces salgamos a la calle a... Y eso me parece que fue precisamente mucho más fácilmente integrable y provocó, digamos, bastantes menos antagonismos. O sea, la cantidad de discográficas y demás, creo que da muy buena cuenta de ello. Sí, lanzado ahí un poco al bruto. No, pero bueno, también es que hay que aprender de los aciertos y de los errores, ¿no? Y ese propio, aprender de ese error, a lo mejor en ese contexto de no limitar la lucha a las fábricas que a lo industrial, ¿no? Ese mismo aprendizaje en un futuro puede ser positivo, ¿no? Para, o sea, si a esa lucha que fue limitada, ¿no? Que solo se dedicó a las fábricas, como dices, pues se apuntó hasta el apuntador y la mitad de Peña luego, a lo mejor en una experiencia futura, ese aprendizaje sí que puede, sí, ese mismo, ¿no? Esa misma conclusión así puede... Sí. Yo viví una experiencia en la línea de lo que has venido tú contando, que fue igual, conocerás el colegio DTL, de Suena Montana, bueno, funcionaban ahí en el IMPA, yo entré por un amigo, yo tocaba en un grupo punk y era el cantante del grupo, y me dijo, vente aquí con nosotros, y fui allí, y se dedicaban a hacer transmisores y montar antenas y eso para radios comunitarias y demás, en las villas, para comunidades indígenas, por toda Argentina, y lo tenían como una cosa política. Yo que no tengo ni idea de técnica, me dedicaba sobre todo a desarrollar más la parte de pensamiento político y demás. Y en un momento se decidieron a, paralelo a DTL, crear una cooperativa con la cosa de la gestión y tal, que fue PTGA. Y tenía, flasaba mucho, este amigo mío que venía mucho de la economía marxista y tal, con la cosa de la industria, y tenía el correr la frontera tecnológica para el campo popular y tal, igual. Total, que lo que hacían era desarrollar el transmisor, querían desarrollar el primer transmisor de televisión digital hecho por una cooperativa popular y tal, igual. Claro, todo el desarrollo de investigación lo tenía que hacer en el INTI, claro, ¿no? Iban un par de ellos, ingenieros, tal, al INTI, allí un chavo muy copado del INTI les ayudaba, tal y cual. Y claro, hicieron la cooperativa y la cosa era, bueno, poder vivir de esto. Entonces algunos fueron dejando el trabajo, que algunos tenían sus changuitas que no vivían, mal vivían más o menos. Y bueno, pues con esto nos conseguimos mantener. Y claro, tenía la cosa de mantener, que lo nuestro tiene que ser, nuestro campo es el campo popular, hacer la tecnología para el campo popular y tal. Pero ahí les vino el caramelito del gobierno kirchnerista de que hiciera no sé cuántos transmisores para escuelas públicas rurales y de tal, no sé qué, que era un montón de plata con la que empezaron a trabajar, se metió un montón de gente en la cooperativa, de pronto empezaron a mantener mucha gente trabajando en la cooperativa y casi desapareciendo de otros muchos aspectos de lucha. Y cuando eso se acabó y se cerró el grifo, y además se acabó el gobierno kirchnerista, vino el otro, tal, bueno, vino toda esa, el económico se vino abajo, pues empezaron ya que ya había algunos, bueno, ¿a mí cuánto me vais a poder pagar? Porque si no yo tengo otro trabajo en no sé dónde, donde me pueden asegurar más dinero. Es un buen ejemplo. Y bueno, y fue se fue desmantelando, pero tan rápido como se había montado, ¿no? Y yo me separé, yo les decía al principio, bueno, el resto de industrial, cooperativa y tal, os va a comer toda vuestra actividad y vais a acabar trabajando para el capitalismo creyéndonos una cooperativa. Pero, o sea, lo que les dije a dónde iban, luego cuando me se iba, fue lo que más o menos les acabó pasando, ¿no? Totalmente tragados, al final, por la lógica del mercado, del dinero, con todo el papeleo para hacerte legal, que es una de las cosas en las que se entrampan muchos de estos proyectos de recuperación, sí. Es la moneda de cambio del gobierno, es si te legalizo, si es propio y te entrego, si no, mantener esa tensión para que seas dócil y corras detrás de la zanahoria, ¿no? Y toda tu energía vaya a mantenerte detrás de esa zanahoria. Sí, incluso después también en muchos de esos proyectos lo que termina sucediendo es que los trabajadores iniciales que llevan a cabo todo ese proceso se terminan considerando los dueños del capital intelectual original, y los otros que van llegando son empleados, no son cooperativos. Sí, sí. O sea, se convierten en esa cooperativa, se convierte en la nueva patronal, digamos. Sí. Eso. Sí, bueno, creo que en el cuaderno incluso hay una cita, se menciona Mondragón, que es como el ejemplo mundial de cooperativismo. Chomsky lo ha repetido de veces y de veces, ¿no? A mí me flipaba, estuve en Grecia de brigada, pues igual en el peor momento, en 2014, que era cuando estaban todos, sí, Sirisa, a tope, me cago en Dios. No, vaya. Y, joder, de hecho volví súper embajonada de Grecia, porque era la bajonada total de... O sea, no había ninguna lucha, no había nada. Y ¿de dónde sois y tal? No, somos de Bilbao, somos vascos. ¡Ah, vascos! ¡Oh, joder, qué interesante la cooperativa Mondragón! Bueno, tenían como un ejemplo de la hostia. Y nosotros, no, a ver, no, creo que no os habéis enterado bien. Sí, sí, hasta tienen una universidad. ¡No, no, todavía peor! Y un banco. Joder, no, no os habéis enterado de nada. Y volví destrozada, pero volví destrozada. En serio, fue terrible. Sí. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí cerquita tenemos, o sea, desde centros sociales han salido cooperativas que al final están trabajando para plataformas petrolíferas en Chile. O sea, fíjate la escala, ¿eh? O sea, sí, una sí. Cooperativa que nace de un centro social ocupado y al final acaban trabajando para la policía, para plataformas petrolíferas de Repsol YPF, de British Petroleum. Eso es un... Sí. Hay ejemplos, por ejemplo, el tema de los kibbutz. O sea, estamos hablando de ocupación de territorio, y establecer una rotación de trabajos, trabajo comunitario, algo con una influencia kropotkiniana bastante importante y demás, y en pocos años pasar eso como una... para utilizarse como una avanzadilla del sionismo y crear sus propias milicias, para ser, pues, formar asentamiento para la propia colonización israelí y demás. Es decir, algo que en sí mismo, o sea, a nivel económico tú no analizas y te sabes, bueno, parece que está bien, pero claro, sí. Hay algo que falla, pues bueno, pues porque muchas cosas que aparentemente son, luego no, entonces que está bien darle vueltas a estas cosillas. Sí, sí. Porque los que muchos eran eso. Sí, sí. Al final, igual en las fábricas, cuando, ¿no?, se supone que recuperan las fábricas e intentan ahí tomar el control desde los trabajadores, al final es con la misma mentalidad capitalista de tener O sea, al final igual el cambio debería ser el cambio del estilo de vida, que sí, ¿no? Que sería más de la base que seguir reproduciendo las movidas capitalistas dentro de una empresa. Si, igual, si lo otro no necesitabas esas estructuras de empresa o de fábrica o de... O sea, que es, creo que es dificilísimo, pero sería como lo que acabaría con lo otro, ¿no? El cambio del estilo de vida a nivel general. Bueno, claro. Los bolcheviques fueron más listos. Directamente fuera de autogestión y ya está. Mega empresas, pero como decía Lenin, lo del socialismo es. Son soviets y tecnología americana. Y electrificación también. Y electrificación, sí. Y otro tema, el tema con la lucha mapuche de recuperación de tierras y demás, que fue donde lo que cayó Santiago, además, ¿cómo están ahora? Estoy un poquito desconectado. Bueno, pues sí. Igual se me ha venido. No, incluso, bueno, en la vida me preguntaron un poco cómo es el rollo de la comunidad mapuche, incluso en relación a esto de la autogestión y demás. Bueno, por ejemplo, hay un sector del movimiento mapuche que es el sector más integrista con el Estado, de, bueno, que se cambie la constitución, reconocimiento de la lengua, escuela bilingüe, todo el programa. Un poco basado en la lógica de Bolivia, de la plurinacionalidad, de la integración de los movimientos indígenas y demás. Bueno, ellos reivindican, por ejemplo, que les den algunos trenes turísticos, campos de esquí, que se los den para gestionar a los mapuches, como... Ah, similar a los de Estados Unidos y los casinos indios, sí, digamos. Sí. Bueno, esa lógica, digamos. Y por otro lado, hay un montón de comunidades que, si bien truecan algo de la producción que tienen, hay que entender igual que las tierras que tienen, no, muchas comunidades mapuches son... O sea, dicen siempre que vivimos entre piedras y viven entre piedras también. O sea, les han quedado los territorios más desposeídos de suelo y de materiales y de árboles, territorio completamente devastado. Pero en general las comunidades autónomas y las comunidades que están un poco organizadas dentro del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapú, que es como el movimiento más radical, que es el movimiento de la recuperación de Cuyamen, de Facundo Jones Wala, que fue donde desaparecieron a Santiago, tiene una orientación bastante fuerte hacia el autoconsumo, digamos. Hay también como una... Tiene que ver también con un grado de un poco de ellos de encerrarse, digamos, y no... De intentar abrirse lo mínimo posible a la influencia capitalista, digamos, la influencia del Estado, digamos. O sea, cerrarse, vivir entre ellos, recuperar los ritos ancestrales y producción de alimentos para autoconsumo, estrictamente. Bueno, no, concretamente en el último tiempo en Chile mataron a un joven mapuche, igual fue, no sé, justo estaba viajando y demás, me lo comentaron, no, estoy medio conectado en estos días. Pero coincidió con los allanamientos. Hubo un montón de movilizaciones, problemas en el sur, después, bueno, Facundo Jones Wala lo están jugando por una causa que ya los habían, que por una situación de montaje y demás, ya los habían liberado, absuelto a los siete y a la machi. Nada, y concretamente el mismo hostigamiento de siempre, básicamente. Igual ellos están bastante plantados, sobre todo en la toma de Mascardi, que fue después donde mataron a Rafael Nahuel. Y lo que sí cambió un poco es que hay una noción mucho más fuerte de su lucha, digamos, y una solidaridad más fuerte de varios ámbitos, de todo tipo, o sea, desde los derechos humanos más, que un poco el Estado se mete a través, sobre todo, del organismo de derechos humanos y demás. Y después, sí, bastante solidaridad de ámbitos autónomos, digamos. Que a mí me sorprendió, pues yo viví también en Chile y conocí ahí la otra forma de encarar la lucha mapuche, y me sorprendió, por lo menos en capital, ¿no? En el sentido común porteño de mucha gente de izquierda y tal, unos troscos y eso, como hablabas del tema mapuche y te venían con el discurso de que pero esos son chilenos que vinieron aquí más tarde y no sé qué, y toda una cosa que me sorprendía mucho, ¿no? En gente que se decía revolucionaria y tal, y porque ellos también, a los tehuelch, no sé qué, también hicieron, y esos son chilenos, tío, pero sí, si esos sí, existen sí, antes de que existiera Chile y Argentina, no son ni chilenos ni argentinos, son mapuches, ¿no? Está claro que estaban antes que todos vosotros blanquitos, ¿no? Sí, me sorprendió mucho. Demencial eso, sí. Incluso en la televisión llevaban a historiadores a discutir, sí, sobre... No llevaban ni siquiera un mapuche, llevaban a dos historiadores a que discutieran entre ellos qué son los mapuches. Eran... Demencial. Apareció todo eso. O sea, el montaje a todo nivel de los medios de comunicación, del Estado, de policía, de gendarmería, fue sumamente fuerte, digamos. Y la izquierda y los derechos humanos en eso entraron muy de lleno. Sobre todo en la denuncia de toda expresión autónoma y toda expresión de cierto radicalismo callejero como infiltrados. Eso fue fuertísimo. Fue... A ver, no sé, fue como un año. Bueno, medio año, desde primero de agosto hasta fin de año, digamos, ya el 17 de octubre aparece el cuerpo de Santiago y demás, de un nivel de tensión social y de virulencia así como muy muy fuerte. No solo para la gente militante, qué sé yo, no sé, mi madre que es docente de una escuela y es como la docente de izquierda, por así decirlo, iba con un pin de Santiago Maldonado a la escuela y se peleaba con la docente más facha y se puteaban y se... era un pibe de mierda que estaba ahí haciendo lo que no hay que hacer y demás, y bueno, nada, mi vieja contestándole y demás, o sea, en todo ámbito social, de trabajo, en la calle, de todo tipo, se produjo como una ruptura bastante fuerte, que tiene que ver con un montón de motivos, no porque mucha gente apoye la lucha mapuche, sino porque también la figura del desaparecido en Argentina es súper fuerte como figura. O sea, hay mucha gente que no tiene ningún problema con la avanzada del capital en un montón de aspectos, pero la desaparición de personas es un hecho que es inadmisible completamente. Muchas personas son completamente ciegas ante el hecho de que a los mapuches les han desaparecido 100 personas de su comunidad en los últimos 25 o 30 años y está completamente desconocido. Pero bueno, también esa cuestión que, como el lado oscuro de toda esta historia, que tiene que ver con que si un pibe blanco de la provincia de Buenos Aires va ahí, cosas horribles de cómo, bueno, la constitución de una sociedad en ese sentido, con el racismo latente y tan oculto que tiene la sociedad argentina, digamos, que en sí nadie es racista oficialmente, digamos, pero como aquí, pero todos somos. Sí, sí, sí, entonces nada, es como difícil todavía hacer una lectura más fría, más política, materialista, como se la quiera llamar, de toda esa situación. Ya hemos habido, o sea, estuvimos básicamente todos los días en la calle, peleándonos con todo el mundo. En Rosario particularmente nos pasaba que en Rosario está el monumento a la bandera, porque la bandera argentina se hizo por primera vez en las barrancas de Rosario. Y las marchas por Santiago Maldonado entraron al monumento a la bandera, y nosotros estábamos antes de la entrada al monumento a la bandera diciéndole a todo el mundo como... el símbolo del Estado, el símbolo de la matanza de todas las comunidades originarias. Aparte de que tiene una forma bastante fálica, entonces también le decíamos... van a adorar un gran falo, digamos. Como el obelisco. Como el obelisco, claro, sí, bastante similar. Y nada, esa fue una lucha permanente. Después también notábamos, como lo que mencionaba antes, la ruptura de cierto hilo histórico de lucha. De repente hacerle un scratch a gendarmería, a la prefectura, a las diferentes fuerzas represivas, era por mucha gente visto como no, eso es como demasiado, no da, hay que luchar por otro camino y demás. Y no porque uno quiera ser súper extremista ni hacerse el Rambo, digamos. Pero era una situación que ameritaba, digamos. O sea, había una persona desaparecida que no sabíamos lo que había pasado y había una campaña mediática y estatal brutal, desde el primer día, o sea, dos días después de que desaparece Santiago hay elecciones y uno de los principales candidatos del kirchnerismo le hacen una nota y dice: qué pena que Santiago no está acá votando con nosotros, festejando la democracia. Todo ese tipo de cosas, digamos, como... Y después, bueno, la cuestión de Santiago era un artesano, un hippie, un músico, un... Y luego la película. Y la realidad era que Santiago en los últimos dos años había estado de lucha social, en lucha social, viajando por Argentina, por Chile. Un poco el esfuerzo del libro tiene que ver con eso. no sé, yo estoy como bastante, aunque no participé tan directamente de la confección del libro en sí, surge de un proceso colectivo entre muchos grupos que, nada, provocó también una movilización muy fuerte en un ámbito del movimiento anarquista y otros grupos que no se reconocen explícitamente anarquistas, pero que comparten prácticas y contenidos. Y el libro este Buenuy, que probablemente lo presente en Madrid ahora dentro de unas semanas, expresa la visión de todos esos, o sea, bueno, tiene obviamente una cronología de lo que sucedió con Santiago, tiene una cronología de en qué contexto lo desaparecen, un poco cómo se reestructura la lucha mapuche en esta última década, qué es la figura del lonco, de la machi, bueno, cuestiones que un poco nos tuvimos que ir desayunando sobre la marcha. Y bueno, gran parte del libro retrata, digamos, la dificultad que tuvieron todos los grupos que trataban de rescatar la figura real de Santiago Maldonado y que trataban de rescatar la figura de la lucha anticapitalista, la lucha por el territorio en gran parte de la ciudad argentina. En el sur, en las zonas cercanas a, bueno, el Bolsón, Esquel, que fueron las dos ciudades cercanas a donde desaparece, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, La Plata, bueno, incluso, no sé, debe haber habido un montón de expresiones de las cuales no nos enteramos porque son ciudades que por ahí no tienen una raigambre tan clara de grupos y de ámbitos militantes. Bueno, después en Chile, la solidaridad que hubo aquí, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México. Y el libro un poco eso, trata de capturar, creo que termina lo que hablábamos un poco cuando lo terminamos y lo... No lo pudimos ver tampoco con mucha distancia todavía, porque algo como muy todavía en proceso, pero un poco decíamos como que refleja bastante el momento actual, porque si ves la figura de Santiago Maldonado, no es el militante tradicional, digamos, el militante abnegado, y es una persona que se movía también por cariños, por amistades, por... una persona que se movía a través mucho del tatuaje, de estos eventos tipo que acá le dicen Tattoo Circus, me parece. Sí. Arte y sabotaje, de, bueno, de campañas por los presos, de situaciones de desalojos. Bueno, después participó en luchas súper fuertes, como la lucha en Chiloé, cuando se produce este proceso de algas así muy fuerte, que nada, los pescadores dejan de tener su fuente de vida, se muere un montón de la fauna, se produce un problema ecológico brutal. Entonces tiene que ver un poco con eso también, con una figura que no es la del militante tradicional, que tiene que ver un poco, no sé, después cuando uno se pone a pensar en experiencia como la SAT en Francia o demás, se ve que están las fuerzas políticas tradicionales, quizá incluso está algún aspecto del movimiento anarquista más tradicional, pero hay unas nuevas formas también de luchar y de ser y de existir con la lucha que son distintas, digamos, y un poco el libro trata de dar cuenta de eso. Y bueno, concretamente lo que se produjo es, resulta incluso un poco feo decirlo, pero bueno, a través de esto se fortalecieron muchos grupos y una perspectiva anticapitalista bastante fuerte. O sea, un movimiento que estaba muy escindido de sí, que no había vínculos regionales, que costaba mucho todo. Quizá aquí me parece, por lo que he hablado con muchos compas, hay mucha más costumbre de ferias del libro, de ir a diferentes ciudades, no sé, Salamanca, Madrid, Zaragoza... como mucho más movimiento allá, la centralidad de Buenos Aires y algunos eventos puntuales, pero hay poca gente que llega y que va a eso, digamos, no hay una red más genuina, digamos, de solidaridad, de contacto. Y bueno, esto, no sé, por el momento está siendo un esbozo bastante interesante de una reconstitución un poco de movimiento de lucha que tampoco se rige por el paradigma más clásico, digamos, ni del marxismo ni del anarquismo, sino que la influencia de la lucha por el territorio, de cuestiones antidesarrollistas, de la crítica de la ciencia, de la crítica del trabajo, son muy fuertes también. Y nada, es algo de lo cual todavía no se sabe cuál puede ser ese devenir. Y bueno, y concretamente en relación a la lucha mapuche, creo que ellos están muy, muy, muy fortalecidos, también por razones que tienen que ver por su constitución ancestral, por esto de que están levantando una machi, que es esa figura de sanación, de cuidados. A pesar de las personas caídas que han tenido, de los compañeros muertos, están manteniendo las tomas que quisieron mantener, incluso en un contexto de muchísima represión estatal y hostigamiento permanente. La verdad que igual la voluntad de lucha de la comunidad mapuche es y la férrea convicción de no formar parte del Estado en ninguna de sus instituciones, y de aceptar solo solidaridades muy muy concretas, digamos, sin nada a cambio, digamos, sin nada por el otro lado, es súper fuerte, la verdad. Y eso también es como un vínculo que está un poco en desarrollo. Quizás en la región chilena es una lucha que tiene una raigambre más fuerte y ya ahí como está todo un poco más ya cristalizado, ya digamos, hay un movimiento anarquista, hay una parte del movimiento anarquista que apoya a los mapuches, hay ex MIR, Mapu Lautaro, Frente Popular Manuel Rodríguez que apoyan y que han influenciado un poco en un sentido más de lucha armadista, latinoamericanista. Pero en Argentina todavía no están dadas todas esas redes, todas esas esos encuentros, digamos. La lucha mapuche era una lucha muy aislada, incluso su conexión, y creo que también tiene que ver con por qué la gente, además de esos supuestos elementos históricos, dice que son chilenos, tiene que ver con que en realidad muchos de esos se forman en las luchas en Chile, digamos. O sea, nada, es todo todavía un tejido social de lucha, y bueno, no solo eso tampoco. En el norte, la comunidad Com también ampliamente reprimida, la comunidad Com y Huichi. Después hay una situación de desastre ambiental bastante fuerte en la zona de limítrofe con Bolivia y con Chile, que tiene que ver con el litio. Ahí se están yendo todas las empresas tipo Elon Musk y la japonesa y demás a buscar el litio para las baterías. Es como el gran salar del mundo. Nada, lo mismo de siempre, desplazamiento de comunidades, todo el agua se utiliza para esa mierda. Y en otras zonas todo Monsanto, glifosato. Bueno, sí, eso, sí. Y demás. Creo que ya lo tengo tan normalizado que ni lo digo ya. Pero, sí, Rosario, Rosario alrededor es la cantidad de gente que tiene, sobre todo en las comunidades rurales, que tiene leucemia, que desarrolla cáncer en la niñez a los 20, 30 años, brutal. Malformaciones. Y eso solo por contar los efectos en el ser humano en concreto, o sea, si después, más allá de eso, hay un mundo. Pero es todavía algo, sí, después lo que fue la experiencia de la lucha contra las mineras también, donde un poco, bueno, aparece también esta contradicción, digamos, entre la visión obrera y la visión ambiental, que a veces es como un cortocircuito fuerte que se produce. No sé. Quizá una visión un poco romántica, pero parecería que estamos entrando como una nueva fase de lucha o de constitución de un movimiento que no se rige tan por las nociones tan clásicas, al menos en Argentina, de la lucha en la fábrica, de los partidos políticos de izquierda, de las grandes organizaciones, y una lucha que es más silenciosa, más, no sé, surrepticia, más de redes, de tejido social, más anclada en las comunidades, en el territorio. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irola Irratia, 107.5 de la FM.